en la que derrotó al ejército de sus opresores, tanto el ejército regular, así como todos los brazos armados contrarrevolucionarios que surgieron dentro del país. Y además, expulsó a los ejércitos invasores de 14 potencias capitalistas imperialistas, entre ellas los Estados Unidos. La Gran Revolución Socialista de Octubre, la primera revolución socialista triunfante a partir de la cual el mundo nunca sería igual, como proféticamente sentenció John Rhee, periodista, poeta y activista comunista estadounidense, célebre por su testimonio de la Gran Revolución Socialista Rusa titulado 10 días que estremecieron al mundo, obra de la que Lenin, el principal dirigente de la Revolución de Octubre de 1917, diría: desde el fondo de mi corazón los recomiendo a los obreros de todos los países. De este importante acontecimiento, su historia poca gente la conoce, a pesar de que su trascendencia es la de la Revolución Francesa elevada a la enésima potencia. Y esto se debe a que, haciendo acopio de todo el acervo anticomunista, de todas las basuras de la sociología burguesa contemporánea de la actualidad, que obcecadamente insisten en refutar lo irrefutable que es el materialismo dialéctico e histórico, porque el marxismo es poderoso en tanto es científicamente exacto, han relegado la historia de la Revolución de Octubre a formar parte de esa historia oculta sobre el movimiento revolucionario comunista, sobre la construcción del primer Estado socialista de obreros y campesinos, sobre cómo esta revolución cambió el mapa geopolítico mundial, no solo con nuevas repúblicas democrático-populares dirigidas por la clase obrera y su partido, el comunista, levantando la bandera del marxismo, sino también haciendo que de una vez y por todas el régimen colonial y semicolonial del imperialismo dejara de ser algo natural y legítimo para las potencias imperialistas, quedando evidenciada su naturaleza de humillante y feroz régimen de explotación y opresión. Todo lo que generó el extraordinario movimiento sin precedentes de liberación nacional a nivel mundial, cuya vigencia ni el neoliberalismo y su globalización han podido aplastar. Fue a partir de la fundación del primer país socialista de obreros y campesinos cuando por primera vez se incluyó en una constitución los derechos a la salud, la educación, la cultura, el trabajo, etcétera, de toda la población, y como obligación del Estado garantizarlos. Y fue este primer país socialista ya convertido en la Unión Soviética quien derrotó durante la Segunda Guerra Mundial el fascismo imperialista encarnado en Hitler y su Alemania nazifascista. Esta historia se oculta y se sataniza porque da a la humanidad una visión del mundo que no puede conciliarse con ninguna superstición, con ninguna reacción, con ninguna defensa de la opresión burguesa y del imperialismo, como llegó a decir el propio Lenin. Demuestra que el capitalismo no es eterno. Prueba que es un sistema moribundo y que las masas populares son capaces de construir una sociedad avanzada y desarrollada como la socialista. Pero sobre todo, prueba esta gran epopeya no solo que la revolución proletaria es posible, sino que es inevitable. Hoy día, a pesar de no existir países con regímenes socialistas consecuentes, el combate al modelo neoliberal del imperialismo, que por ser capitalismo monopolista es el imperialismo la fase particular y última del capitalismo, la resistencia y ofensiva de los pueblos del mundo ante los estragos de hambre, miseria, desempleo, empobrecimiento, producidos por el neoliberalismo y su globalización, que le ha arrancado a las masas su derecho a la educación, la salud, las pensiones, etcétera, al privatizarlo todo, los logos y estereotipos neopositivistas, de los pragmáticos, de los de la psicología social, de los existencialistas, de todas esas basuras de la sociología burguesa que pretenden desconocer el marxismo no son los que han hecho despertar a las masas. Por el contrario, son los comunistas del mundo, levantando la bandera del marxismo-leninismo, los que, acompañando a las masas en sus luchas, están despertando su conciencia y la decisión del proletariado por el camino de la lucha, no de la sumisión, que los oprimidos pueden hacer su revolución y liberarse. Los reveses sufridos por la revolución proletaria mundial es evidente que fueron el resultado de la traición a los principios y doctrinas del proletariado, que es la ciencia del marxismo. Traición que resultó exitosa no porque los principios y doctrinas de la ciencia del marxismo sean incorrectos, sino porque en la correlación de las fuerzas en lucha, todavía el socialismo no era lo suficientemente poderoso con apenas cerca de menos de 40 años de experiencia en la construcción de una sociedad socialista. Aunque sí fueron suficientes para convertir a la Unión Soviética en potencia mundial, demostrando que el socialismo es superior al capitalismo, y a la inversa, en relación con las fuerzas reaccionarias, que a pesar de su decadencia senil, como tienen cientos de años de experiencia en la práctica de la explotación y opresión, aunque estén cayendo, no acaban de caer, sino se las empuja. Con la toma del poder, el proletariado ruso y su partido bolchevique sustituyeron el Estado capitalista, fundando el primer Estado proletario del mundo, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, instaurando el socialismo en una sexta parte del planeta y durante casi 40 años, ese Estado proletario apoyó la revolución por todo el mundo y construyó, en lo que fuera el Imperio Ruso, una sociedad socialista, pasando a ser de una sociedad agraria a una sociedad altamente industrializada y avanzada, como un primer paso hacia el mundo comunista, libre de pobreza, humillación, guerra y la división de la humanidad en explotados y explotadores, opresores y oprimidos. Vladimir Ilich Lenin, mejor conocido como simplemente Lenin, fue el principal dirigente de la Revolución de Octubre como líder de la facción bolchevique del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, posteriormente Partido Comunista, y el primer dirigente de la Unión Soviética. Además de autor de un conjunto de planteamientos teórico-prácticos basados en el marxismo para la situación política, económica y social de la época del capitalismo monopolista o imperialismo, conocida como leninismo, aportes de tanta trascendencia para el marxismo o materialismo dialéctico e histórico, que hoy día esta ciencia se conoce como marxismo-leninismo. Cuando Lenin murió en 1924, la revolución continuó bajo la dirección de José Stalin y, a pesar de enormes dificultades, el pueblo revolucionario creó una industria socialista planificada y una agricultura colectiva. El nuevo Estado socialista fue una inspiración para los revolucionarios de todo el mundo y para la Segunda Guerra Mundial. El nuevo Estado socialista tenía suficiente fuerza como para derrotar el ejército invasor nazi de Hitler, como lo hizo. En 1914, cuando se inicia la Primera Guerra Mundial, Rusia entra en la guerra contra Alemania del lado de Inglaterra y Francia. Era una guerra reaccionaria entre potencias imperialistas con el fin de hacer un nuevo reparto del mundo. Una vez que Alemania había llegado tarde al banquete como potencia imperialista y no se conformaba con las sobras. La clase dominante rusa, formada por grandes capitalistas y terratenientes, vio en la guerra un suculento negocio, Alemania como botín para ella, contando con que el pueblo iría gustoso al matadero con solo alentarle el chauvinismo del gran ruso y ofrecerle una victoria rápida. y mucha gente se dejó engañar, pues el apogeo revolucionario de unos pocos años atrás había sido aplastado cruentamente, y ante su desesperante situación de miseria y humillaciones, prefirieron aferrarse a los cuentos de sirena de que el botín era para todos los rusos, en vez de incorporarse a la lucha política y en el fragor de esta acumular fuerzas y organizarse para un próximo asalto revolucionario, única garantía de conquistar su liberación y bienestar. Pero lo cierto fue que en vez de una victoria rápida, la guerra causó muertes en masa, aumentó el hambre y produjo un estancamiento militar. Para fines de 1916, la clase dominante comenzaba a pelear entre sí, produciéndose en 1917 lo que Lenin, en 1915, en el artículo La bancarrota de la Segunda Internacional, describió como una situación revolucionaria, en donde señalaba: ¿cuáles son los términos generales, los signos distintivos de una situación revolucionaria? 1. Que los de arriba no puedan vivir como hasta entonces y su crisis abra grietas por la que irrumpe el descontento y la indignación de las clases oprimidas. 2. Que los de abajo no quieran vivir como antes ante una agravación superior a la habitual de la miseria y las penalidades de las clases oprimidas. Y 3. Que las masas, que en tiempos pacíficos se dejan expoliar tranquilamente, la turbulencia de la crisis las empuje a una acción histórica independiente. Pero añade, solo una situación revolucionaria desemboca en una revolución cuando a estos tres cambios objetivos se sume uno subjetivo, que es que la clase revolucionaria haya alcanzado la capacidad para llevar a cabo acciones revolucionarias de masa, lo bastante fuertes como para destruir al viejo gobierno que jamás caerá ni siquiera en las épocas de crisis si no lo hacen caer. En febrero de 1917, la división de la clase dominante creó grietas por las que estalló el descontento popular. Un factor de gran importancia es que formaron las masas unas instituciones rudimentarias de poder llamadas soviets o consejos en fábricas, en muchos regimientos militares y más tarde en el campo. Por medio de esos soviets, las masas demandaron cierto control en muchas esferas de la vida social. Lenin, analizando en aquel momento esta situación, señalaba que había en Rusia un poder dual. El viejo Estado burgués terrateniente, junto con el embrión muy frágil de un nuevo poder proletario. Los bolcheviques, dirigidos por Lenin, eran los únicos que proponían una segunda revolución. Decían que después de tumbar al zar, la primera revolución, había llegado el momento de hacer una revolución socialista proletaria. Los seguidores de los bolcheviques eran proletarios de los sectores más depauperados de la sociedad y muchos soldados. Pero aún así, los bolcheviques necesitaban convencer incluso a su propia base de la necesidad de hacer otra revolución, atraer a una gama más amplia de masas y, en general, acelerar las condiciones que harían posible la revolución. Después de la caída del zar, los bolcheviques denunciaron todas las maniobras del gobierno de Kerensky y lucharon hombro a hombro con las masas en la calle. Así, éstas comenzaron a aprender por propia experiencia que la única solución a sus problemas y acabar con la guerra era otra revolución. Un sector de obreros revolucionarios de Petrogrado realizó protestas armadas a las que se unieron soldados rebeldes. Los reaccionarios los atacaron y provocaron peleas y murieron centenares de personas. A pesar de esas escaramuzas armadas, los bolcheviques sabían que a esas alturas las masas todavía no podían tomar el poder. El gobierno de Kerensky, herido por las escaramuzas de Petrogrado, ordenó el arresto de Lenin, haciéndolo pasar a la clandestinidad, y asusó a los reaccionarios contra los proletarios. Al mismo tiempo, un sector de la clase dominante, harto de que Kerensky no pudiera consolidar el poder y aplastar al proletariado de una vez y por todas, encargó al general Kornilov de dar un golpe de estado y formar un gobierno militar. A fines de agosto, los kornilovistas emprendieron la marcha hacia Petrogrado. Preso de pánico, buscando salvarse, el gobierno provisional suspendió su ataque contra los bolcheviques. Al ver que la ciudad se había armado contra Kornilov, la clase dominante dejó de apoyarlo. Ante las divisiones de su propio ejército y la movilización bolchevique de las masas, Kornilov fue derrotado. La derrota de Kornilov hizo ver al pueblo el serio peligro de una gran represión violenta de la revolución. Lo que es más importante, el proletariado ganó una experiencia vital en la lucha y organización militar. La guerra revolucionaria ahora sí estaba a la orden del día. Cada día el pueblo estaba más harto de las vacilaciones del gobierno provisional y más quería una confrontación final. Comenzó entonces a imperar la idea de que únicamente un gobierno revolucionario, un gobierno de los soviets, solo en lugar del gobierno provisional, quería y podía solucionar los problemas de la guerra y el hambre. Tomando en cuenta todos esos factores y otros, Lenin concluyó a principios de septiembre que había llegado el momento de lanzar una insurrección. Había terminado la etapa de trabajar para ganar el apoyo de las masas y cobrar fuerzas revolucionarias. El partido tenía que entregarse inmediatamente a la preparación para la toma del poder. Luz más luz. El impacto de la Revolución Socialista de Octubre en el movimiento de liberación de las colonias y semicolonias fue tal que las potencias imperialistas no tuvieron otra alternativa que reconocer, aun sea solamente de manera formal, pero sin quedar siquiera posibilidad alguna de decir lo contrario, al dejar de existir la Unión Soviética y el bloque de países socialistas que representaba la tercera parte de los países del mundo, la ilegalidad del colonialismo y el derecho de las naciones a la autodeterminación, dando ejemplo de paso este impacto de que nada es eterno y que así como la ciencia desalojó a Dios del cielo, otro tanto le ocurrirá al capitalismo de la humanidad. El impacto de la Revolución Socialista de Octubre de 1917 en Rusia marcó un cambio radical en los destinos del capitalismo mundial, porque los tiempos en que se podían explotar y oprimir tranquilamente a las colonias y países dependientes de las potencias capitalistas definitivamente pasaron. Esta tranquilidad más nunca ha vuelto, aunque existe el imperialismo y la Unión Soviética no. Haber convertido el derecho de la autodeterminación de las naciones en reserva de la revolución proletaria fue una de las más grandes conquistas a nivel mundial de la primera revolución proletaria triunfante y de la dictadura del proletariado. El proletariado no puede liderarse sin liderar a los pueblos oprimidos. Es por eso que el derecho a la autodeterminación, conquista de la burguesía dentro del marco del capitalismo frente al feudalismo y demás formaciones precapitalistas, en la época del imperialismo y después de la primera revolución proletaria triunfante y la implantación de la primera dictadura del proletariado, el derecho a la autodeterminación nacional pasó a ser patrimonio de la lucha de los oprimidos y explotados en contra del dominio del gran capital monopolista imperialista mundial. Antes de proseguir, debemos hacer la salvedad de que el imperialismo o fase superior particular y última del capitalismo dio paso a otra forma de colonialismo, esta vez usando como medio de injerencia inicial el capital financiero. Injerencia esta que disimula el dominio, expoliación y explotación imperialistas con la hoja de parra de un supuesto reconocimiento formal de la condición de país independiente al país intervenido y sometido, sin que esto signifique que la injerencia a través del capital financiero se quede en el plano de lo económico, sino que abarca las esferas política, social y militar de los países oprimidos, surgiendo así lo que se ha llamado con el nombre de neocolonialismo. El modelo neoliberal del imperialismo, resultado de los efectos internacionales del asalto por la burguesía del poder soviético, marcó la vuelta también al colonialismo de la época de la libre competencia. Con el advenimiento del modelo neoliberal y su globalización, llegaron los cantos de sirena del fin de la historia, de las fronteras, de los estados y naciones, como de los conceptos de soberanía, democracia y derechos nacionales, así como también catalogar la autodeterminación como obsoleta e imponer de nuevo el viejo colonialismo premonopolista, pero ahora al servicio de los monopolios. No obstante, ha sido ese supuesto obsoleto derecho a la autodeterminación una herramienta de primer orden para la resistencia de los pueblos y naciones oprimidos y explotados a no ser engullidos y desaparecidos, borrados del mapa por la globalización. Lenin, al cumplirse el cuarto aniversario de la Revolución Bolchevique, hizo los siguientes señalamientos que tienen a su favor la verificación de la exactitud de los mismos por la evidencia de los hechos y su vigencia. Cuanto más tiempo nos separa de esta gran jornada, tanto más claro aparece el significado de la revolución proletaria en Rusia y tanto más hondo reflexionamos sobre la experiencia práctica en conjunto de nuestro trabajo. Este significado y esta experiencia podrían exponerse brevemente, en forma claro es, muy distante de ser completa y exacta, como sigue. La tarea directa e inmediata de la revolución en Rusia era democrática burguesa, acabar con los restos de todo lo medieval, barrerlos hasta el fin, limpiar a Rusia de esa barbarie, de esa vergüenza, de ese inmenso freno para toda la cultura y todo el progreso en nuestro país. Y nos enorgullecemos con razón de haber llevado a cabo esa limpieza con mucho más energía, rapidez, audacia, éxito, amplitud y profundidad desde el punto de vista de la influencia sobre las masas del pueblo, sobre el grueso de la nación, que la Gran Revolución Francesa hace más de 125 años. Los 4 años últimos han confirmado plenamente que comprendemos con acierto el marxismo en este punto, que tenemos en cuenta continuo la experiencia de las revoluciones anteriores. Hemos llevado, como nadie, la revolución democrática burguesa a su término. Seguimos adelante hacia la revolución socialista, con plena conciencia, con firmeza y sin cejar, sabiendo que no está separada de la revolución democrático burguesa por ninguna muralla china, sabiendo que solo la lucha decidirá en qué grado conseguiremos, a fin de cuentas, avanzar. ¿Qué parte de nuestra tarea de inabarcable magnitud cumpliremos? ¿Qué parte de nuestras victorias consolidaremos? Vivir para ver. Mas ya se va viendo que hemos dado pasos gigantescos para un país arruinado, atormentado y atrasado en la transformación socialista de la sociedad. Luz, más luz. Luz, más luz. Ediciones Luz, más luz. Presentó.